Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana aquí en la 98.1, como te decíamos, la urgente necesidad de hablar en otros términos, en otras categorías sobre la economía argentina y este momento que nos retrotrae tantas sensibilidades, tantos puntos sensibles, tantas fibras en el pueblo argentino y sobre todo aquí en el interior y en nuestros pueblos donde estamos ahí, a merced de los coletazos de estos movimientos económicos que los miramos desde afuera. Para hablar un poquito más sinceramente, porque hemos tenido tantos eufemismos en los últimos días por parte principalmente de los funcionarios del Gobierno Nacional y de los medios de comunicación que se han encargado de confundir un poco todo esto. Está en línea el ex diputado nacional, presidente del Partido Solidario a nivel nacional, Carlos Heller. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Un gustazo. Federico, hola. Sí, aquí está Federico. ¿Cómo te va? Muy bien, un gustazo. Igualmente, un abrazo fuerte para vos. Bueno, ahí estamos tratando de desilvanar un poco este momento de la economía argentina. Has publicado una nota en la que nosotros hemos compartido algunos de los criterios acá en la radio, porque, bueno, corre un poco este velo de la crisis que se impone desde afuera, que parece no poder controlarse, que parece parte de una dificultad del gobierno de manejar la economía y sin embargo has hecho algunas afirmaciones en la dirección de, miren, pareciera que es una crisis autoproclamada por el propio gobierno que justifica esta nueva escalada de ajuste, el fin de esa moderación que parecía tener el gobierno. Contanos un poco, a ver, te lo decía al comienzo, en los términos en que lo podamos entender todos, sacando todos estos eufemismos que hemos tenido los últimos días. Sí, bueno, yo lo que trato permanentemente de hablar en un idioma que entienda el ciudadano o la ciudadana de a pie, porque si no, parecemos esos médicos cuando vas te dicen un montón de palabras difíciles y después dices, pero doctor, ¿estoy enfermo, estoy bien? Claro. No sabe de qué se trata. Uh-huh. Para nosotros, uno podría decir crónica de una muerte anunciada, porque, digamos, esto no es nuevo. Nosotros hemos caracterizado a este proyecto que se inicia en diciembre del 2015 con la asunción de Macri como presidente, de un proyecto no bueno para los argentinos, y hemos señalado varias cosas como eje. Dijimos, esa proclamada inserción en el mundo, que significa entrar en las reglas de la globalización absolutamente desprotegidos, en los momentos en que los países centrales incluso intentan cambiar esas reglas, como mínimo parece una actuación a destiempo. La política de abrir los mercados, de liberar el dólar, de eliminar la obligación de los exportadores de liquidar las divisas, de tratar de regular con las LEVAC la cantidad de moneda que circula, de regular con la tasa de interés la actividad económica y con eso la evolución de los precios y de la inflación, de tratar de que los salarios se ajusten por debajo de la inflación para lograr la famosa competitividad que ellos aspiran lograr a costa del nivel de ingreso de la gente. La proclamada definición de que ellos vienen a actuar con realismo para sacarle a la gente la ilusión de que con un sueldo medio se puede tener un celular o un televisor de última generación o viajar al exterior o tener auto o moto. Y todas esas cosas que hemos escuchado son lo que está pasando. Es decir, sin ningún tecnicismo. Lo que sucede es que también hemos dicho hasta cansarnos que este gobierno podía llevar adelante esta política porque había recibido un país desendeudado y entonces podía enmascarar con deuda durante un tiempo determinado los desajustes que tenía la economía. Y eso fue lo que fue haciendo, y el famoso gradualismo no es otra cosa que ir ajustando un poco más lentamente que lo que es su objetivo final, y mientras tanto reemplazar ese menor ajuste, porque no es no ajuste, ese menor ajuste, con deuda, que a la vez va generando una un riesgo que crece, porque cuando la deuda crece, los intereses que hay que pagar por esa deuda son más grandes, y si además simultáneamente en un momento crece la deuda y crece la tasa de interés porque Estados Unidos, por sus problemas de política interna, decide elevar la tasa, tener la tormenta perfecta, que es un poco la descripción en términos más sencillos que pueda de mi visión de lo que pasa. Claro, sí, se comprende y es más o menos la línea que uno puede ir siguiendo si despeja un poco los análisis. El tema es qué es lo que se puede esperar. Lo conversábamos la otra vez también con Juan Carlos Junio. ¿Se puede esperar un momento de crack? Es decir, esto es lo que me parece empieza de nuevo a tocar la fibra de los argentinos. Me contaba ayer un vecino que veía en Ezeiza en los últimos días los camiones de nuevo. No sé si es una... Yo creo que hay que tener cuidado y yo no voy a entrar en ninguna de esas variantes. Bien, es bueno despejar esto. Claro, los camiones de Ezeiza, primero yo no sé qué hacían esos camiones. La plata no se fuga en camiones de Ezeiza, uh-huh. Se fuga por sofisticados mecanismos de transferencia que los grandes bancos internacionales tienen para facilitar la fuga. Se fugan facturando desde paraísos fiscales, es decir, triangulando las exportaciones. Es mucho más sofisticado que el camión blindado. No sé, sí, que había los camiones blindados, pero no lo sabemos. En esa porque... Ni tampoco creo que contribuya entrar a hablar de tiempos de cracks o de explosiones o de cosas por el estilo. Yo creo que hay una política no buena para la Argentina, y no lo creo ahora, porque ahora se están subiendo al colectivo muchos pasajeros que antes lo miraban de abajo al colectivo. Claro. Yo invito, como vengo diciendo desde hace muchos años, resisto los archivos. Entonces, invito a buscar, que hoy la tecnología lo permite, cómo caracterizamos nosotros a este gobierno cuando asumió este gobierno, o aún antes de que asuma, cuando estaban las dos opciones y decíamos qué podía representar cada una. Uh-huh. Efectivamente, en mi opinión, lejos de la herencia recibida, el gobierno disfrutó de cierta holgura de la bonanza que se había construido en Argentina, y esa holgura le dio margen para avanzar hasta aquí y hacer una cantidad de cosas. Uh-huh. Lo que aparece cierto es que la necesidad de acentuar el ajuste en el marco de los objetivos de esta política se está haciendo cada vez más exigente. Claro, esta es la justificación que se está buscando. Cada vez tiene una contrapartida con que no es un gobierno de facto, sino un gobierno constitucional que además tiene aspiraciones de continuidad. Uh-huh. Entonces, creo que también allí aparece el factor político que no se puede extrapolar de la economía y que es, bueno, guarda, ¿hasta dónde ajustamos y hasta dónde la gente se banca el ajuste sin que eso signifique que nos convirtamos en una variable inviable desde el punto de vista electoral? Claro. Porque estamos ya promediando el año 2018 y ¿cuánto falta para que entremos en todo lo que es una campaña electoral? Uh-huh. ¿Y cómo impacta esto en el ánimo? Y viste, las encuestas todas dicen que hay una fuerte caída. Claro. De las referencias positivas sobre el gobierno, sobre el presidente, etcétera, y toda esa cuestión también está en la mesa cuando se discuten medidas económicas. Es decir, un gobierno sin aspiraciones políticas probablemente no haría gradualismo y metería mano y no le importaría demasiado la reacción de la ciudadanía. Esta crisis... Un gobierno como este quiere hacer lo mismo, pero no deja de mirar de costado lo que pasa con la gente. Claro, esta crisis, esto que se vivió estos días, digo, y el impacto y la manera de contarlo también en relación a que parece que, por ejemplo, si se votara en el Congreso un retrotraerlo las tarifas, el tarifazo, o se avanzara en paritarias un poco más decentes, pareciera que el país se viene abajo. Digo, tiene el objetivo de justificar lo que se viene, y en todo caso, ¿qué es lo que se puede prever que se viene por parte del gobierno? Sí. Yo tengo mi apreciación, me animo a decirte hoy que no creo que esto de las tarifas pase del Congreso. Creo que los gobernadores, entre ellos el de tu provincia, están operando intensamente para que en el Senado esto duerma. Sí. Porque no te olvides que para que sea ley hace falta que las dos cámaras lo aprueben. Y creo que, si bien el gobierno se apuró a decir de que si hace falta lo va a vetar, para que no queden dudas de que esto no va a funcionar, creo que hay una preocupación de algunos gobernadores opoficialistas de evitarle al gobierno el costo político del veto. Uh-huh. Y entonces probablemente los senadores más proclives a seguir las directivas de esos gobernadores se encarguen de no dar la posibilidad de que esto se convierta en ley. Sí. Eso es una presunción, desde luego. Sí, lo digo, pero con el riesgo de equivocarme que tienen todas las presunciones. Tiene mucha lógica, dentro en el marco de lo que se viene viviendo. Claro, pero me parece que el tema va a andar por allí. Uh-huh. Y además porque lo que está claro es que el gobierno no está dispuesto a retrotraer el tema tarifas. Uh-huh. Es decir, puesto en la disyuntiva, y eso sí define bien el carácter del gobierno, puesto en la disyuntiva, rápidamente, ni bien apareció el proyecto, salió Peña y dijo, si esto se aprueba, lo vetamos. Uh-huh. Es decir, no es una especulación que el gobierno lo podría vetar, es un anuncio. Sí, sí. Está vetado antes de que se sancione. Ahora, lo mismo pasa con el otro tema que vos tocaste. El gobierno forzó, con la complicidad o con la baja resistencia, para ser más benigno, de muchos dirigentes sindicales, acuerdos en el marco de la pauta de inflación del 15%. Uh-huh. Hoy todo el mundo habla de 24, 23, 25, según el estado de ánimo que tenga. Entonces estamos asumiendo una significativa pérdida del valor adquisitivo del salario. Esto tiene dos lecturas. Desde el punto de vista de los planes del gobierno, yo creo que esto es un objetivo buscado. Y voy a ver si lo puedo explicar brevemente. Sí. Si todo se ajusta por el mismo valor, estamos en el punto de partida. Las devaluaciones y las demás cosas siempre tienden a generar lo que se llama un cambio de precios relativos. Es decir, que no todo vale lo mismo después de los ajustes. Aquí hay un declarado objetivo de mejorar la competitividad argentina. Y la competitividad argentina, en esa concepción, se mejora reduciendo el altísimo costo laboral que, según esas visiones, tiene la Argentina. Para eso actúan en dos frentes. En el legislativo, tratando de eliminar derechos de los trabajadores que tienen costo desde el punto de vista del costo laboral, como puede ser el costo indemnizatorio u otros por el estilo. Y por otro lado, bajando la nominatividad de los salarios, haciendo que se atrasen frente a la inflación. Entonces, posiblemente, con esto se esté tratando de decirle a los inversores externos, bueno, Argentina se está convirtiendo en un país más atractivo para invertir porque hemos hecho todo lo que ustedes nos pidieron para que sea más barato producir en la Argentina. Uh-huh. El problema es que ahí vendría la pregunta, ¿y eso a la Argentina para qué le sirve? ¿O a los argentinos para qué nos sirve? Porque si miramos el espejo de México, país fuertemente beneficiado por la política de bajos costos laborales e impositivos que hizo que las multinacionales se radiquen en masa del otro lado del de la frontera, sí. No parece que eso haya redundado en que los mexicanos vivan mejor. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuál sería el beneficio para nosotros de bajar el costo laboral, de bajarle los derechos de los trabajadores, y de abrir la posibilidad de que alguna multinacional decida que como consecuencia del conjunto de beneficios que le hemos dado, es más negocio producir desde la Argentina que desde Indonesia? Uh-huh. Para pensar. Sí, claro. Carlos, no me gustaría cerrar. Tengo dos preguntitas que tienen que ver con el futuro y con esto le damos un marco a esta entrevista que me parece muy importante, vital para que también se escuche aquí en la provincia de Córdoba. Una tiene que ver con que todos coincidimos, o por lo menos, y así lo muestran también incluso las encuestas, que hay una caída de la imagen del gobierno, pero que la principal dificultad está del lado de la unidad de la oposición, o en todo caso de construir una oposición que tenga una mirada consensuada sobre un proyecto a futuro y que pueda ir atrás de esto. Se han hecho los intentos, bueno, comenzó en San Luis, se viene un nuevo encuentro, se está divulgando en las provincias también para lograr esto. Por supuesto, Córdoba, con todos los referentes nacionales que hablamos, es un tema aparte o un tema más complejo, pero bueno, tu mirada sobre cómo se va construyendo esto, qué posibilidades, qué perspectiva, qué debe tener esa unidad. A ver, primero, la unidad nunca es un acto único. Uh-huh. Es un proceso y hay que verlo como tal, y los procesos pueden terminar exitosamente o no. En mi opinión, el proceso de unidad debe construirse sobre la base de la búsqueda de las coincidencias, de la coincidencia programática. Yo no creo que la unidad se construye eligiendo el referente. Yo creo que el referente es el emergente del acuerdo programático. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en cuáles son los objetivos de la unidad, luego podemos discutir o encontrar el procedimiento para elegir a quien mejor puede representar esos objetivos. No sé si soy claro. Sí. Si no, lo digo más claro. A ver. Si yo quiero hacer una política parecida a la que se está haciendo y presentarme como una alternativa, probablemente la búsqueda del candidato tenga un perfil distinto que si yo quiero construir un proceso de unidad que recree la idea de un Estado fuerte interviniendo en la economía, que recree la idea de la integración regional como una prioridad, que recree la idea del mercado interno como una cuestión fundamental, que recree la inserción en el mundo como una cuestión que debe hacerse a través de alianzas y no en solitario, que recree la idea de que las paritarias libres deben recomponer el poder de salario que el proceso inflacionario atrasa, que recree la idea de que hay que intervenir en las cadenas de valor para discernir por qué el productor cobra tan poco por lo que produce y el consumidor paga tan caro por lo que consume. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en todo eso, luego vendrá una discusión de quién lo representa mejor. Sí. Al revés, me parece que es un camino más difícil, porque uh-huh. Entonces discutimos si fulano, si fulana, y creo que ese no es el mejor camino. Bien, esta sería la segunda y última pregunta. Y tal vez proponerte salir un poco de la coyuntura, si es posible hasta soñar un poco, ¿por qué no? Pensando en ese futuro, en un ratito comenzamos nosotros un documental radiofónico semanal que hacemos sobre el buen vivir, los bienes comunes, intentando rescatar este principio, este horizonte cultural del buen vivir, como una manera también de colaborar en un debate o profundizando una mirada política hacia el futuro, basando una alternativa también, ¿no? Que necesitamos cultural para mirar el futuro. ¿Qué de esta experiencia de la que venimos en los gobiernos populares, pero también, sobre todo, y vos fuiste parte, la construcción de esos gobiernos populares antes, ¿no? Que fueron las luchas sociales en América Latina, ¿qué rescatarías, qué tomarías como lo mejor que ha sucedido y que debería tener este próximo proceso en América Latina, que deberíamos profundizar, que vos dirías, bueno, sería el norte para tomar? El es mucho, es difícil reducirlo a uno. Si vos me pones en el apuro, bueno, algunos, yo te diría la integración regional como una condición fundamental. ¿Por qué? Porque si miro la región, tengo una región que tiene una población equivalente a Europa, pero que tiene una capacidad de producción, tiene, yo diría, recursos energéticos excedentes, recursos alimentarios excedentes, agua potable excedente. Es decir, la potencialidad de una verdadera, profunda integración regional, creo que nos daría fortalezas a todos los integrantes de esa integración, que mejorarían notablemente las condiciones para luego, digamos, la performance de cada uno. Entonces, para mí, esa es una condición de gran importancia, fundamental, decisiva, pero desde luego eso también requiere visiones compartidas sobre el resto de las cosas. Entonces, porque es muy difícil pensar en esa integración si no hay coincidencia en rumbo, hacia dónde se quiere ir, etcétera, etcétera. Nosotros pasamos de ir a las reuniones del G20 a denunciar el tema de los paraísos fiscales a ir a las reuniones del G20 a criticar a Venezuela. Entonces, ese cambio genera una dificultad muy grande a la hora de hablar de integración regional. Sí. Bueno, ¿no? Esto, nos quedamos con esto porque me parece que también es importante ir dando esos paradigmas. Hay una desorientación muy grande, no sé si coincidís en esto también en términos políticos de los movimientos sociales. No digo, no lo digo como algo negativo, probablemente es una condición necesaria. Pensemos que estamos en ebullición. Sí. Y que también los emergentes no están tan premeditados y conocidos, y la vida de una nación y de un pueblo y de una ciudadanía tiene objetividades y subjetividades. Hay cosas que uno puede pensar y hay otras que de pronto suceden. Onganía nunca se imaginó que el cordobazo lo iba a dejar tecleando como lo dejó. Claro. Y creo que si hacías en aquel momento y pudiéramos retrotraernos a 6 meses antes del cordobazo, seguramente nadie imaginaba que eso iba a pasar en la Argentina. Entonces, hay hechos que genera la sociedad por acción y reacción, porque son imponderables, porque coagulan en un determinado momento, porque a veces un incidente menor desata una cadena de hechos, claro, donde terminan expresándose, yo digo, frustraciones contenidas durante mucho tiempo, y entonces todo eso luego se encadena de una determinada manera. Todo eso, la historia está llena de situaciones de esa naturaleza, ¿no? Sin duda. Que un incidente puntual en una situación subjetiva donde estaban dadas determinadas condiciones para que pasen determinadas cosas, a veces pasan y a veces no pasan. Sí, sí. Coincide con lo que venimos expresando, este principio de que la tarea hoy es prepararse para el acontecimiento, más que prepararse para lo que estamos seguros que va a pasar, sino para que estemos preparados para ese momento en que se rompe el esquema de lo previsible y estemos ahí, estemos listos para poder habitarlo y para proponer también. Sí, y yo te agregaría, si me permitís, sí, una cosa. Porque a veces lo imprevisible tiene un enorme riesgo, y hemos visto en estos últimos tiempos y a través de la historia muchas veces, que la gente desencantada termina eligiendo opciones peores. Claro que sí. Entonces, la labor nuestra y tuya, que tenés un medio de comunicación, es ayudar a reflexionar de que esto no se resuelve. Es decir, la inseguridad no se resuelve rompiéndole la cabeza a los chicos que van a robar porque no tienen para comer. Se resuelve dándole de comer. Y el tema no es hacer más cárceles, sino mejorar el presupuesto de educación. Y generar gente con aptitudes para defenderse en este mundo tan complejo. Sin duda. Los años 30 nos demostraron que las resoluciones de las crisis pueden ser para cualquier lugar, ¿no? Así es. Y peligrosa. Carlos Heller, le agradecemos muchísimo, como siempre, y nos comprometemos a volver a charlar pronto porque seguramente va a ser un año cargado de estos movimientos. Un abrazo grande. Que le vaya bien, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba, Carlos Heller, ex diputado nacional, presidente del Partido Solidario a nivel nacional, conversaba con nosotros aquí entre mate y mate. Nosotros continuamos.